historias del mundo. Diana Uribe. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706, o escribir al email diauribe@hotmail.com, diauribe@hotmail.com, o a la página web www.dianauribe.com. Hoy vamos a ver la historia de la radio. Son los días de radio. En este momento, ustedes están escuchando el programa de Historia del Mundo que se emite a través de la radio. Esto es una transmisión radial. Lo pueden escuchar en todas partes. Lo pueden escuchar en diferentes frecuencias. Se puede montar en la red. Se puede oír de muchas maneras. Para que esto y todo el trabajo que nosotros hacemos fuera posible, el camino fue largo. Y como con todos los demás inventos que hemos visto, se hacen en muchas partes del mundo, se hacen simultáneamente en muchos lugares, pero los Estados Unidos lo van a convertir en una industria, junto con otras sociedades, pero ellos lo van a convertir en una industria que va a ser uno de los pilares de la industria de la comunicación de masas, la radio. Entonces, la cosa cómo empieza, es nuestra historia de hoy. La vez pasada estábamos viendo las historias de la era de la prohibición, y es en esas épocas donde está empezando el desarrollo de la radio, justo en ese instante en que estaba la prohibición y todo este delirio y toda esa época desatada cuando se está desarrollando la industria radial. Primero, ella es una hija de la telegrafía sin hilos. Es la primera parte, un tipo de comunicación que mandaba mensajes que se podían descifrar a través de clave Morse, en donde la gente podía darse por enterada de algo que le quisieran decir, y ya también se estaba desarrollando el teléfono. Entonces, en un principio, la radio no parecía un invento muy importante en la medida en que todo el mundo lo podía oír. Entonces, ya la telegrafía, el telegrama va para el que va dirigido. Y en el teléfono usted está hablando con la persona con la que usted quiere hablar, pero estos mensajes los podía escuchar todo el mundo. Entonces decían, ¿pero será que sí es importante una cosa que todo el mundo pueda escuchar? Para la comunicación personal era demasiado pública, pero para empezar con el nacimiento de las comunicaciones de masas era prácticamente el origen de todo. Entonces viene por un lado por ese invento, pero hay otros antecedentes. Un inglés llamado Maxwell es el que desarrolla la teoría de las ondas electromagnéticas. Él dice, esas ondas que están en el aire se pueden transmitir, eso existe. Y después, otro personaje dice, esas ondas se pueden emitir y se pueden recibir. El nombre de este personaje es Heinrich Rudolf Hertz, y por él, esas ondas que se pueden transmitir y se pueden recibir se llaman las ondas hertzianas, por Hertz. Entonces, empiezan como todos los experimentos de las transmisiones que están sucediendo en todos lados. En San Petersburgo, Popov hizo una transmisión de un edificio al otro de la Universidad de San Petersburgo, y era para decir solamente el nombre de Hertz. Y por eso es que en ese momento se le conoce como el padre de la invento de las ondas hertzianas. Marconi había ganado en 1909 el premio Nobel por su invento. Ese es uno de los premios Nobel. Pero va a suceder una cosa que es la que le va a dar la verdadera proyección de utilidad a la radio. Marconi estaba muy preocupado por la transmisión entre los barcos. Era importantísimo para él desarrollar la telefonía sin hilos, la telegrafía sin hilos, porque no se pueden poner postes en el mar. Entonces, para que los barcos se pudieran comunicar, era muy importante que se desarrollara este invento. Pues he aquí que sucedió una cosa que lo puso definitivamente como una necesidad social, el hundimiento del Titanic. En el momento en que el Titanic se hunde, en 1912, ya tenía instalado este sistema y pudo lanzar la voz de SOS, SOS para que ayudaran a la gente. Un carguero que estaba cerquita al hundimiento del Titanic no escuchó el llamado porque tenían el radio apagado. Entonces, más bien, vino un barco que estaba al otro lado, otro carguero, que fue el que realmente logró salvar 711 pasajeros gracias al invento de la radio. Entonces, ahí es cuando la radio empieza a tener una utilidad social, porque dice, eso puede llegar a salvar vidas. Esas transmisiones que oye todo el mundo sirven para que, precisamente por su carácter público, todo el mundo las pueda oír. Entonces ya empiezan los equipos de transmisión y empieza cómo se va a perfeccionar esto. Lee DeForest va a empezar a inventar los radios con tubos. Sí, y ese es un invento que va a ser muy importante, pero hay otro personaje que se llama Reginald A. Fassenden, que hace posible la emisión de la voz. Este personaje se inventa el micrófono. ¿Por qué? Porque es que antes, cuando las cosas iban a través de hilos, usted podía entender sonidos de clave morse, pero estamos hablando de la voz humana. Eso requiere una forma específica. El micrófono hace posible que la voz se pueda transmitir y que la música se pueda escuchar. Y en su lengua hablada se va a poder escuchar por la radio, y eso es lo que va a emparentarnos con el invento que tenía Edison de lo que era el gramófono para poder reproducir. O sea, ya se van juntando los inventos para crear una cosa mucho más compleja que la radio. Esto requiere de antenas, esto requiere de equipos de transmisión, eso requiere de equipos de recepción. A alguien se le ocurre que todo ese montón de tecnología, incluidos los tubos, se puede meter entre una caja. ¿Cómo le parece? Y cargar la caja, lo más de bueno. Entonces empiezan a pensar que pueden existir radios portátiles. Al principio los radios eran gigantescos, enormes por los sistemas de tubos. Y empieza a desarrollarse la radio. Entonces ya con el micrófono y la música ya tenemos buenas condiciones. Pero viene la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, que estábamos viendo la vez pasada junto con el capítulo de la prohibición, la radio se vuelve un invento estrictamente utilizado para fines de guerra, para fines bélicos. Es decir, toda la experimentación, el juego con la radio, la idea de ponerle una cosita, de ponerle otra cosita, no se va a poder hacer durante los años de guerra porque adquiere un carácter puramente militar. Y en esa época empieza a aparecer un personaje que va a ser fundamental en nuestra historia, que en 1903 empieza los experimentos con la radio, que se va a alistar en la Primera Guerra Mundial, que va a asistir desde luego a la universidad y que va a ser el que le dé la calidad al radio, que va a ser Edwin Armstrong. Entonces, la radio después de la guerra empieza a retomarse. Y el 20 de noviembre, primero había habido una transmisión que era leer la Biblia y tocar el violín. Pero esa primera transmisión que fue antes de la guerra, pues no había mucho quien la oyera porque no existían los aparatos. Después, ya el 20 de noviembre de 1920, se hace la primera transmisión de noticias electorales. El resultado de unas elecciones se conoce por la radio en Estados Unidos y empiezan a desarrollarse los receptores bajo la tutela de Westinghouse. Se empiezan a transmitir los partidos de fútbol y empiezan a transmitir un personaje que se llamaba Will Rogers, que lo conocían como el moderno Aristófanes, empieza a transmitir la sátira política. La idea de tomar del pelo a los gobernantes, de burlarse del poder y de hacer toda clase de sátiras alrededor de eso, está inscrita en el origen mismo de la radio. Ese es el comienzo de todo: el deporte, la sátira política y la música. Eso es básicamente por lo que empieza la radio. Entonces, de ahí en adelante, empieza la carrera por hacer cada vez más importante el invento. Y ahí, al principio, la radio tenía una longitud, una amplitud de onda. Es decir, la radio se transmite por ondas hercianas. Esas ondas empiezan en un lado y terminan en otro lado. Lo que pasa entre el comienzo de una onda y el final de una onda, digamos que la longitud que hay entre una y otra, eso se llama la amplitud modulada. Y a la amplitud modulada es a lo que llamamos AM, la radio AM. Entonces, eso es lo primero que empieza a existir. Pero cuando existe la radio AM, que ya empieza a tener, digamos, un papel dentro del mundo, dentro de la sociedad, es cuando aparece nuestro personaje Edwin. Edwin Armstrong va a ser el hombre de la calidad en la radio. Él es el que va a hacer que se invente una cosa que se llama el regenerador. El regenerador coge la señal y la purifica, la limpia y permite que se oiga. Por eso se puede escuchar con nitidez la radio, por eso se pueden cambiar las emisoras y utilizar el dial. Él va a inventar el dial como tal, para que usted pueda cambiar de emisoras, y cuando logre localizar una emisora, el radio se quede ahí y pueda seguirlo escuchando. Esto, que se queden los cambios de emisoras y todo eso, y los diales, es lo que él va creando para que exista una variedad y para que se pueda escuchar con nitidez el sonido. Más adelante, él va a tener un personaje que va a tener una de esas peleas que nosotros hemos visto mucho en estos temas de los inventos, así como Westinghouse y Edison tenían semejante batalla, y Pulitzer y Hearst. Este va a tener una batalla con Lee DeForest, el de los tubos. Y era a muerte, estos dos vivían agarradísimos porque cada uno quería superar al otro en el invento. A Lee DeForest lo apoyaba la ATT, mientras que a Edwin Armstrong lo apoyaba la RCA Victor, que era la compañía que le había dado todo el impulso. Acuérdese, así como a Edison le había dado el impulso la General Electric, a este se lo va a dar la RCA Victor. Así cada uno tiene, digamos, como una empresa insigne que lo apoyó durante los inventos. En ese perfeccionismo, en esa necesidad única de hacer el sonido de la radio verdaderamente impecable, se le ocurre a Edwin Armstrong no solamente medir la radio por la amplitud que hay entre una onda y otra, sino que se le ocurre que una onda pasa y se acaba. Luego empieza otra y se acaba, luego empieza otra y se acaba, y luego empieza otra y se acaba. Entre una y otra onda hay una frecuencia. O sea, no es solamente la amplitud, también es a qué velocidad se va presentando. Esa frecuencia que va presentándose entre una onda y otra, eso se llama la frecuencia modulada, eso llaman FM, que eso ya es un sonido estéreo. Es decir, un sonido donde usted oye por un lado la batería, por el otro lado las voces, por el otro lado la música, lo que puede escuchar en estéreo, la FM, frecuencia modulada. Pero el problema es que la FM requería una adaptación de transmisiones, de los transmisores, para poder captar la frecuencia. Había que cambiar los aparatos. Y al cambiar los aparatos había que hacer una inversión gigantesca en un salto tecnológico, y en ese momento empezó la depresión, que será nuestro siguiente capítulo, la gran depresión, la crisis del 29, el crack de la economía. Eso será lo que vemos después. Cuando eso empiece, no va a haber billete para hacer el salto tecnológico. Entonces la RCA Victor, en lugar de hacer este salto que no tiene la manera de realizarlo durante los días durísimos de la depresión, de la Gran Depresión, lo que hace es declararle la guerra al personaje que hizo toda su vida en la radio. Este personaje, que era amigo personal del presidente de la compañía, con cuya secretaria se casó, cuyo hogar era precisamente la RCA Victor, va a tener una pelea terrible por el derecho de la invención de la calidad en la radio. lo que iban a hacerle era quitarle el título de ser el inventor del FM y de la, del sistema de, del regenerador y del sistema de transmisión en la radio. Y él decía, no pueden quitarme el invento porque el invento es mío. Lo hice en la compañía, pero fui yo solito el que lo descubrió. En esa pelea, ya su vida ha sido demasiado complicada con las peleas con Lee DeForest y con todas las cosas terribles que pasaron. Un día el hombre se pone el abrigo, se pone el sombrero, se pone la bufanda, abre la ventana del 13º piso de su casa y se tira, porque ya no puede resistir más la pelea por las patentes y por los inventos. Pero él deja la radio lista. Ahora, ¿qué pasa? Como no existe la plata para esto, y esto se empantana en peleas legales, solamente hasta los 50 es donde se va a dar la calidad de sonido de una transmisión en FM. Porque solamente hasta, y no porque la tecnología no existiera, sino porque el tema económico y los temas legales empantanaron durante casi 20 años el invento. La radio sufre todas estas avatares. Y una vez que la radio está empezando a funcionar, una vez que ya tenemos el micrófono, que tenemos las antenas, los transmisores, además de aquí vienen un montón de inventos que son importantísimos. Durante la Segunda Guerra Mundial, un primo de este invento es el radar. Los radares que van a estar, que van a desempeñar un papel fundamental durante la Segunda Guerra Mundial, particularmente en Inglaterra, que fue donde los desarrollaron. Entonces, transmisiones se están haciendo en Buenos Aires, se están haciendo en todas partes, pero aquí se va desarrollando toda una carrera que va a convertir a la radio en una manera de entender toda la historia del siglo. Entonces, primero era montarla. Ya está montada, ya para los 40 la radio está montada y va a ser un universo que va a crear todo un mundo a su alrededor durante el tiempo en que empieza a ser la manera como el mundo va a entender lo que está pasando, va a ser primero y fundamentalmente por la radio. My friends, I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking. To talk with the comparatively few who understand the mechanics of banking. But more particularly with the overwhelming majority of you. Una parte fundamental de cómo explicarle los programas de gobierno, los debates a la opinión pública, empieza a generarse por la radio. La radio va a ser, después del periodismo, pero esto ya a nivel directo, a nivel oral, un generador de opinión pública muy grande. Porque de todas maneras en el periodismo usted necesita saber leer. En la radio no, usted la aprende y está ahí para todos. Entonces empieza a generar la opinión pública. Por un lado, es capaz de crear realidades ficticias como si fueran en verdad sucesos que estuvieran ocurriendo. Uno de los casos más sonados y publicitados y espectaculares de la historia de la radio es cuando la famosa transmisión de Orson Welles. Orson Welles dramatizó para un guion de radio la novela de ciencia ficción de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Y en el 38 empezó una transmisión aclarando que eso era una producción radial. Pero la gente que llegó tarde al programa, que duró 59 minutos, no se enteró de que eso era una producción radial. La transmisión de la novela decía que una serie de meteoritos estaban atacando la Tierra, que dentro de los meteoritos había naves espaciales y que de las naves espaciales estaban saliendo marcianos que venían directamente a atacar a los humanos, y esto estaba sucediendo en los Estados Unidos. La gente perdió de vista o no escuchó o no le paró bolas al tema de que eso era una producción radial y se la creyó. Y de pronto se generó el pánico más impresionante. La gente salió a las calles enardecida, todo el mundo a defenderse de los marcianos. La psicosis de la utilización de gases durante la Primera Guerra Mundial hacía que creyeran que los iban a atacar con gases. La novela desarrolla cómo los humanos se defienden del ataque hasta que finalmente los virus son los únicos que van a poder derrotar la llegada de los marcianos. Pero no hubo una manera de distinguir, por el dramatismo de la voz de Orson Welles, la diferencia entre la realidad y la ficción. Eso fue uno de los episodios más sonados de la radio, hasta tal punto que la gente se podía creer un ataque de marcianos con meteoritos si la voz de Orson Welles, con toda su profundidad, se lo hacía creer en una dramatización de una novela de ciencia ficción. Ese es el poder de la radio. Puede crear cualquier cosa. Usted puede imaginar las cosas más increíbles, desde las más románticas hasta las más terribles. El poder de la imaginación está en la radio. Y también, y en un sentido muy importante, las noticias. La radio también generará las noticias. Las noticias de lo que está pasando. Algunos de los episodios más famosos, más importantes y más sentidos de toda la historia del siglo XX están registrados en la radio. Es el caso del discurso de Winston Churchill en Inglaterra, cuando asume el poder durante la Segunda Guerra Mundial, en el momento más aterrador de toda la historia, en el momento más sombrío, y promete darle la pelea a los nazis y darle la pelea con el pueblo inglés en todo, en el mar, en las costas, en donde quiera que sea. Él promete que no habrá rendición, que la pelea que van a dar es una pelea hasta lo último, hasta el último pellejo del pueblo inglés. This island, or a large part of it, when subjugated and starving, then our empire, beyond the seas, armed and guarded by the British fleet, would carry on the struggle until, in God's good time, the new world, with all its power and might, steps forth to the rescue and the liberation of the old. Ahí era cuando decía Churchill que ellos pelearían en Francia, en el aire, en la tierra, en las costas, en las calles, que pelearían de todas las maneras posibles, que ellos no se rendirían y que si en algún momento, cosa que él no dudaba ni por un instante, llegasen a ser derrotados el resto del Imperio Británico en ultramar, llegaría adelante la lucha hasta la libertad y hasta la victoria. Fue por la radio que de Gaulle convocó al pueblo francés que no estaba de acuerdo con la invasión nazi a una resistencia, y fue desde la radio, desde la BBC, que él creó la resistencia. Fue por la radio que el emperador Hirohito, terminada la Segunda Guerra Mundial, le pidió al pueblo japonés vivir, les ordenó vivir, porque estaban suicidándose en masa frente al templo del emperador ante la rendición terrible. Él habló de la rendición, pidió que la vida, anunció la rendición del Japón y le pidió al pueblo japonés que viviera, la vez que una voz de un dios por el carácter divino del Tenno se escuchara por la radio. Fue en la radio donde se escuchó el rumor ya confirmado de bases de misiles que se estaban construyendo en la isla de Cuba, que precipitaría ya en la era de Kennedy a uno de los momentos más complicados de toda la historia de lo que será después la Guerra Fría, que fue la crisis de los misiles de 1962. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. En el curso de esta semana hemos recogido pruebas incontestables de que una serie de plataformas para cohetes ofensivos se están instalando en esa isla prisionera. El propósito de tales bases no puede ser otro que el de proporcionar una capacidad de ataque nuclear contra el hemisferio occidental. Fue por la radio que escucharíamos la promesa del presidente Kennedy de llevar un hombre a la luna en ese tiempo, en esa generación, en ese instante. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Creo en el compromiso de esta nación para en esta década y en esta generación, antes de que termine la década, esto dicho en 1961, habremos puesto un hombre a la luna y lo habremos traído en condiciones de seguridad, sano y salvo. Es el juramento público que hace del fin último de la carrera espacial en ese instante, que era el hombre en la luna. Es por la radio que escucharemos el asesinato del presidente Kennedy. White House Press Secretary Malcolm Kilduff has just announced that President Kennedy died at approximately 1 o'clock Central Standard Time, which is about 35 minutes ago. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Malcolm Kilduff, acaba de anunciar que el presidente Kennedy falleció aproximadamente a la 1 de la tarde, hora central, después de haber sido atacado por un desconocido mientras recorría el centro de la ciudad de Dallas. Hechos tan dramáticos en el futuro como el asesinato de Martin Luther King también serán registrados en la radio. Pero no solamente las grandes tragedias, no solamente estos hechos luctuosos que formaron parte de la historia, también el rock and roll, el comienzo de la revolución de lo que serían los 60s y la creación de un mundo para la juventud es un fenómeno radial. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going to rock around the clock tonight. What's your bad side show? Join me, honey. We'll have some fun when the first strike. We're going to rock around the clock tonight. We're going to rock, rock, rock. Go for broad daylight. We're going to rock around the clock tonight. El rock and roll como un fenómeno se escucharía por primera vez en la radio, y ahí aparecería una figura que sería importantísima y que ahora sigue siendo protagónica del mundo para la juventud, el DJ, el disc jockey, el programador de las emisoras de radio. Ahí empezaría toda una revolución cultural que veremos en su momento en los 60s, que estaría acompañada del heredero del gramófono, de aquello que por primera vez había traído la voz del Caruso y que ahora se han convertido en los discos long play, y que a través de estos LPs se podían escuchar las canciones que se oían primero en la radio. Y esto va a hacer que una generación entera, a través de la radio, se vaya comunicando y vaya entendiendo que las cosas están cambiando, que se está gestando algo muy grande, muy poderoso. En un principio, la aparición del rock and roll en la radio llegó a generar tal conmoción en una sociedad puritana, en una sociedad que tenía, digamos, venía de una época sumamente conservadora, como serían los 50s, en donde había una moral terrible, que era la moral del macartismo, en una sociedad muy apegada a las convenciones como la que venía en esa época. Cuando aparece el rock and roll, va a ejercer tal nivel de impacto, de choque, que la van a considerar una música demoníaca al pobre rock and roll. Lo van a perseguir hasta el punto de apedrear las emisoras y apedrear a los disc jockeys que programaban música de rock and roll en las emisoras. Es tanta la persecución que llegan a tener al principio que hay un momento en que la producción de rock and roll merma, baja, por el grado de peligrosidad que se convierte el programar un disco de rock and roll en la radio. Cuando eso sucede, cuando empieza a bajar el nivel de productividad por el peligro que hay, llega del otro lado del mar la invasión británica. Del otro lado del mar los Beatles y crearán una conmoción absolutamente impresionante, tanto que el periodo histórico que se conoce con el nombre de la contracultura, que es todo el movimiento de la revolución de los años 60, está enmarcado dentro de los siguientes hitos. Se considera que la contracultura empezó con la llegada de la canción de los Beatles, A Hard Day's Night, al primer lugar en las listas de la radio, y terminó con el retiro de las tropas de Vietnam en 1973, después de las conversaciones entre Le Doctor y Henry Kissinger. Así de impresionante es el fenómeno de la radio. Enmarca como una parte fundamental el comienzo de una revolución cultural, porque es desde allí donde se empieza a crear un cambio en la conciencia histórica de la época. Es desde allí donde la gente empieza a percibir una cantidad de transformaciones a partir de la radio. La radio como entretenimiento, la radio como ficción, la radio como noticia, la radio como nuevas miradas, todo esto lo está trayendo. Y cuando llega la invasión británica, toma las voces de una generación que no se siente satisfecha con el mundo en el que nació. con esto, la radio se va tomando todos los espacios, hasta que después habrá películas enteras que rendirán homenaje a la radio. Películas como la de Días de Radio, de Woody Allen, donde muestra cómo alrededor de las propagandas de la radio, alrededor de las claves cifradas de la publicidad radial, alrededor de las radionovelas, una cosa importantísima, la radio como contadora de capítulos, radionovelas que paralizaron en un momento la historia de su tiempo, en nuestro país que tiene una característica radial tan fundamental, donde la radio ha ocupado un lugar preponderante desde el principio, donde por las montañas es aquello que se ha podido transmitir, donde los radioaficionados que surgieron también dentro de esa carrera, que surgieron después de la Primera Guerra Mundial y han ayudado tanto a los a avisar a la gente en casos de desastre y en casos de tragedia. Allí, en esos lugares, radionovelas interrumpieron la vida. Hubo una historia de una radionovela que se llamaba El Derecho de Nacer, y eso la gente no podía ni respirar cuando aparecía esa radionovela. Todas esas voces estuvieron también allá en el desarrollo de la radio en los Estados Unidos. También hubo las radionovelas y también paralizaban con todos sus efectos, con sus caballos, con todas las historias que contaban a través de la imaginación del sonido. La radio va a tener por eso los homenajes en el cine de los Días de Radio, que es el mundo que describe Woody Allen. Otra película que va a ser fundamental en su homenaje a la radio es una que se llama Buenos Días Vietnam, Good Morning Vietnam. Una película protagonizada por Robin Williams, en donde por primera vez en toda la filmografía que se haría posterior al conflicto de la guerra del Vietnam en Hollywood, hablando de nuestras historias de cine y radio, se mostraba a los vietnamitas como seres humanos que tenían una vida, una cotidianidad, una manera de pensar y una manera de entender la guerra que estaban viviendo, y no como atroces emboscadores de los caminos y de los pantanos, o como víctimas que estaban huyendo de los bombardeos, sino como seres humanos con una historia, con un derecho y con una mirada del mundo. Esta película es a la vez un homenaje a la radio, porque es a través de una emisora de radio que va a estar Robin Williams transmitiendo para el ejército, para los soldados que están en Vietnam, y cómo a través de los soldados que están en Vietnam, a través de la radio, ellos van a irse enterando, van a conocer el rock and roll, van a llegar con la programación de la música del rock and roll, y eso les va a dar por lo menos un instante de tranquilidad en un conflicto en donde se estaban desgarrando los dos pueblos, y cómo él va adquiriendo toda una popularidad y se va a conocer con la población local y se va involucrando con la gente con la que trabaja y con la que vive, y cómo se va creando una gran tensión entre el mundo que él está transmitiendo por la radio a través de la música y a través de su búsqueda de informar lo que realmente estaba pasando, y todos los profundos y terribles intereses militares e intereses políticos que se estaban moviendo en ese momento en Vietnam. Esa es básicamente la historia de una película que tiene como protagonista la radio. La radio se volverá una leyenda. Después, con el montaje del FM, llegará la televisión, y la televisión será el punto cumbre de todo lo que llamamos en su conjunto los medios de comunicación de masas, que habíamos empezado por el periódico. Luego la radio nos va a dar todo el pilar fundamental para montar los medios de masas a través de todas estas formas de comunicación. Luego va a llegar la televisión, y esa va a ser, digamos, la reina de la formación de la opinión pública, porque en Estados Unidos va a tener y tiene un papel absolutamente preponderante, tanto que la política se define por los debates de televisión más que por lo que la gente realmente haga o deje de hacer. Por eso después McLuhan crearía la teoría de la aldea global, en la que diría que los medios de comunicación, más que transmitir las noticias, en ocasiones las crean. Porque como la gente los percibe es a través de ellos, entonces lo que ellos dicen es su única visión, su única manera de interpretar el mundo. Entonces este fenómeno, que después sería, en su momento contaremos la historia de la televisión, porque tiene una incidencia absolutamente fundamental en toda la formación de la historia de los Estados Unidos, y cómo ellos van a tener esa capacidad de masificar y van a tener esa capacidad de transmitir sus inventos al mundo entero por el papel que van a jugar durante el siglo XX, entonces estos medios de comunicación de masas crearán lo que es, digamos, uno de los factores más influyentes, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, que es todo este aparato de la formación de la opinión pública. Y el último, la última instancia que hemos conocido hasta el momento de la generación de los medios de comunicación de masas es el Internet. Entonces, después, también en su momento contaremos la historia de cómo va a surgir el Internet, de cómo era un proyecto militar que se llamaba ARPANET, por si llegaba una guerra nuclear terrible y acababa todo, que hubiera canales que se siguieran comunicando cuando todas las transmisiones hubieran caído. Ese era el origen del ARPANET, pero porque como era una red, se escapó del control y llegó a las universidades. Y a través de las universidades llegó al público, y allá en la red se creará también todo un espectro de opinión a través de la interactividad de la red, a través de los blogs. Y ahora, cuando hay tantas emisoras radiales funcionando por la red, ahora cuando los programas se pueden subir a la red o bajar de la red, están empezando a crear aparatos de radio que pueden coger la frecuencia de las emisoras que están en Internet. Y al crear esos aparatos de radio que tengan la frecuencia de las emisoras que están en Internet, volvemos a completar todo el círculo. O sea, creamos la radio desde el principio, la creamos desde la telegrafía sin hilos, la creamos desde las ondas hercianas, de la frecuencia modulada, la amplitud modulada, desde los micrófonos, desde los transmisores, desde todas las situaciones de la política y todo, y luego se va desarrollando la televisión y luego se desarrolla el internet se lleva a la radio y luego la radio vuelve a aparecer en aparatos que pueden captar las emisoras de internet. Así que lo último en tecnología vuelve a los transmisores radiales. La radio que había logrado pasar de los tubos a los transistores, y que los transistores tienen un primo hermano que es el microchip, y el microchip que es el que va a crear el computador. Y cuando dicen que los japoneses, durante el tiempo en que fueron invadidos por los Estados Unidos inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, una vez encontraron a un norteamericano que tenía una caja, un radio portátil sin cable, y que se le había dañado y se lo dio a un japonés para que lo arreglara. El japonés dijo, uy, esto es sin cable, muy interesante, esto hay que ver qué pasa, muy bueno me parece. Y a los 4 meses todo el pueblo tenía radios de esos sin cable. Así que de esa manera lograron interiorizar, y fuera de eso los hicieron más chiquitos, porque los transistores se los inventan en los Estados Unidos, pero los japoneses los vuelven unas miniaturas hasta que los radios se puedan colocar en los bolsillos, hasta que los radios se puedan poner en las mochilas, hasta que simplemente se coloquen con un audífono en el oído y usted pueda estar montando en bicicleta mientras está escuchando el programa, y usted pueda estar haciendo gimnasia, caminando, cocinando. La radio permite que usted haga una gran cantidad de actividades porque no requiere la atención visual de la televisión. Entonces permite que muchas cosas se estén haciendo, pelando la cebolla, haciendo el desayuno, alistando las cosas mientras se está oyendo la radio o caminando con la radio en los audífonos. La radio que despertaba toda clase de cosas. Cuando recién se inventó la radio decían que esto iba a ser el acabose, que ya nadie iba a volver a escuchar música clásica, porque para qué iban a los conciertos si ahí estaba la radio, que ya nadie iba a volver a leer, porque para qué abrían los libros si ahí estaba la radio. Ni los conciertos, ni la música clásica, ni la literatura se acabaron. La gente sigue oyendo la radio, ve la televisión, chatea por el internet, y los conciertos se siguen haciendo y la gente sigue leyendo libros. Siempre existe ese miedo de que los nuevos inventos alteren el orden social natural o moral de la sociedad. Se decía lo mismo de la locomotora. Decían que iba a volver a la gente adicta a la velocidad y que la iba a volver frenética y adicta a pasiones terribles e insondables, como era la de montar en trenes a grandes velocidades. Con la radio decían lo mismo, que si todo el mundo la podía oír, quién sabe quién controlaba las cosas que se decían por la radio. Todo el mundo la ha buscado, la ha utilizado como propaganda, la utilizaron en el Tercer Reich como propaganda. Hay una novela que se llama Madre Noche, de un hombre que haciéndole propaganda al Tercer Reich transmitía claves cifradas para los aliados en las invasiones. La radio que fue el artífice de la revolución de los claveles en Portugal. En el momento en que sonara la canción Grândola Vila Morena, debían salir con un clavel en la solapa los portugueses a la calle, indicando de esa manera que caía la dictadura del tirano Salazar y que era el tiempo del retorno de Portugal a la democracia después de 30 años de dictadura y de infinita cantidad de guerras de descolonización, la revolución de los claveles, la radio que anunciaba el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, la radio que anunciaba todas las historias que nosotros hemos percibido. Ese invento tiene toda esta trayectoria y arranca desde la percepción de las ondas electromagnéticas y arranca desde todo estos esfuerzos técnicos, por un lado, para hacerla posible, y los esfuerzos humanos para darle concepto, para darle contenido, para darle la forma de entretener a la gente, para darle todo el espacio que tiene en la memoria colectiva. Por eso para nosotros, desde un programa radial, es especialmente importante hacer una historia de la radio dentro de la historia de todos los inventos de los Estados Unidos, porque es un punto fundamental de la formación de culturas de masas, es un punto fundamental de la opinión pública, y porque lo que hacemos es fundamentalmente un quehacer radial. Entonces, después de esta mirada por la radio, vamos a seguir en nuestro relato hacia uno de los capítulos más asustadores que hayan ocurrido dentro de la historia de los Estados Unidos, la Gran Depresión. En el siguiente capítulo, nosotros vamos a ver cómo el pánico financiero de Wall Street va a hacer que la gente se bote por las ventanas, va a hacer que la gente se sienta arruinada de un momento a otro. La caída de la bolsa va a generar un espectro inesperado en una sociedad que llevaba una pujanza y un ciclo de crecimiento y que de pronto se enfrentaba con un fenómeno que no podía explicar, la crisis del capitalismo. Y vamos a ver cómo esas polvaderas que se levantaban por un fenómeno de agotamiento de la tierra y los automóviles salían ya buscando algo de comida cuando todo se acababa, hasta que se les acabara la gasolina. Los automóviles también tendrán radios. Ford, después de inventar el automóvil, a alguien se le va a ocurrir meterle al carro un radio, y eso los va a entretener en los grandes paseos y a salvar de los futuros trancones. Vamos a ver en el próximo capítulo cómo los Estados Unidos sufre el trauma psíquico de la Gran Depresión y cómo el encadenamiento que tenía la economía americana con la economía europea, después de la manera como vimos que se influenciaron una a otra durante el episodio de la participación de los Estados Unidos en la guerra y en la Primera Guerra Mundial, y durante la vulnerabilidad en la que quedó Europa después de ese conflicto, va a ser que el crack del 29 arrase también a los europeos y precipite el mundo peligrosamente a las puertas de una Segunda Guerra Mundial que nadie se imaginaba que fuera a ocurrir después de la primera conflagración. Todo eso lo vamos a ver en el siguiente programa. Hoy estábamos contando historias de radio. Entonces, desde los espacios de las ondas hercianas, desde los espacios del FM y del AM, de los micrófonos, de las antenas, de los transmisores, de los DJs, de los narradores deportivos, de la gente que hace el teleteatro, desde los espacios del entretenimiento y desde los 60 años de Caracol, desde el cual estamos contando esta historia, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.